Tienda Bagus, todo lo que necesitas para ser mamá. Agencia Miner, una empresa joven que conecta a las personas. Pulidos Richard, el mejor pulido de la zona sur garantizado. Auspicia este programa Radio Box 102.9. Radio Box presenta Cara a Cara con la Cruz, de 22 a 0 horas. Cara a Cara con la Cruz, como siempre, por Radio Box 102.9. Un programa distinto que será, más que palabras, una experiencia. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. Cara a Cara con la Cruz. Qué lindo arrancar con este temazo. Arrancar bien arriba. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? 7 minutos de las 22. Arrancando un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Buenas noches para toda la gente linda que está del otro lado a través del 102.9 y también aquellos que nos están viendo a través de F, que nos están escuchando, perdón, a través de FM Radio Box.com. www.radiolaquinta.com. Buenas noches para todos. Tenemos un lindo y largo programa por delante. Hasta las 0 horas estamos con todos ustedes. Bienvenidos a una nueva noche de Cara a Cara con la Cruz. Presentar a mis compañeros de la mesa, ellos son el equipo de Cara a Cara con la Cruz. Estoy en compañía de ella. Ella obviamente regresó el lunes pasado después de haberse tomado un tiempito, pero acá está con nosotros. Ella es la co-conductora, mi segunda mano derecha, diría yo, ¿no? ¿Está bien dicho o está mal dicho? No. Porque la mano izquierda va a quedar feo que le diga. ¿Dos manos derechas? Sí, tengo dos manos derechas, yo soy medio extraterrestre. La presentamos a ella. Ella es la señorita, señora ya, porque no es señorita, Araceli. Hola a todos, ¿cómo ahí estamos. Estaba esperando la intro. Sí, ¿viste? Porque buenas después te quejas noches. Que no te pongo intro, che. Es verdad, creo que es la primera vez que me pusiste algo. Ah, sí, es la primera. Ah, ya le he puesto otro. Mentira. Ah, ¿no? ¿No? Bueno, no importa. Dale, Marce, tirá un centro para mí, che. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Una noche más, un lunes más, frío. Estamos como los dálmatas, con las narices frías, Marce. Vos tendrás frío. Yo estoy perfecto. Bueno. Sacate la campera. Claro, sí, obvio. Bueno, estamos con Araceli. Bienvenida, Araceli, una nueva noche. Sexto episodio, chicos y chicas grandes. Y chicos o adultos, niños, jóvenes, todos los que están del otro lado, a través del 102.9 le contamos que esta es la tercera temporada de Cara a Cara con la Cruz, episodio número 6. Y vamos a presentarlo a él. Él también es el número 1 de la radio. Y ya lo conocen porque lo escuchan toda la semana, de lunes a viernes por lo menos. No, lunes, martes y viernes. Bueno, lunes, martes y viernes. Bueno, de lunes a viernes estás tres días. Claro. él es el conductor de Fanáticos en Box y también de Generación BPM con nosotros, el señor. El señor. A ver, ¿qué te digo? A ver, ¿qué te digo? Marcelo Adalberto Mendoza. Y la ovación de la gente, a ver. Está del otro lado. Bienvenido amigo, querido, ¿cómo estás? El número uno de Box. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos en Radio Box 102.9. Como todos los lunes, ya cerrando la jornada del lunes, porque estamos hasta la medianoche, así que los invitamos a que se queden del otro lado, conectadísimos, estén donde estén, en la cama, ya a punto de cerrar los ojos, pero todavía aguanten un poco más, porque tenemos mucho para contarles. No va más, che, que apagues la radio a partir de las 10 de la noche todos los lunes, porque estamos cara a cara con la Cruz, conectados a través del 102.9, y también hay gente que nos está viendo por esa camarita, Marce, así que saludamos. Es. Bueno, saludamos a la gente que esté conectada o se quiera conectar a través de Cara a Cara con la Cruz, ahí en la fanpage, a través de Facebook. Nos pueden seguir, se pueden sumar y nos pueden ver al mismo tiempo. Así que saludamos a todos los que estén del otro lado y los que se van sumando a esta transmisión que hacemos cada lunes a través de Cara a Cara con la Cruz en la fanpage. Aquí estamos en Radio Box desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo a través de fmradiobox.com. Se pueden descargar las aplicaciones para tanto para iOS, para Android, que es Radio Box 102.9. Bien. A través del Apple Store o el... O el Play Store. Ahí estamos. Ahí está. Che, pará, ¿está comprobado realmente, realmente que en menos de un minuto podés bajar la aplicación? Sí, está de certificación y está, ya se derribaron los mitos. Ah, bien. Sí, hicieron toda la prueba, todo. Viste que hay un programa que se dedica a derribar mitos, que siempre decíamos que en menos de un minuto ya la aplicación está descargada. Entonces, bueno, tomaron el tiempo y realmente comprobaron, fue justificado. Y deja de ser un mito, entonces es realidad. En menos de un minuto te bajas, ya te descarga la aplicación. Exactamente. Bien. ¿Está comprobado por la universidad de quién? De Massachusetts. Bien. De la UVA, sí, que es la UBA. Sí. Y la ¿es en UNTI. Serio esto? Sí, pará. Y la Universidad de Liverpool, hoy me acaba de llegar un mail con un... nos falta con una certificación hasta Harvard no paramos autorizada por la Universidad de Liverpool. Ustedes escuchan, ¿no?, lo que están hablando. Sí, estamos contándole. Después se los voy a hacer para volver a escuchar. Lo que pasa es que tenemos fundamentos para decirlo. Claro, sí, obviamente. Le estamos contando a la gente que la aplicación de la radio se baja en menos de un minuto. Eso es inédito, es algo que marca un antes y un después. Porque tenés buena compañía las 24 horas a través del 102.9. Y ya la gente se está conectando a través de nuestra fanpage. Que se llama, ¿cómo, Marce? La fanpage se llama Cara a Cara con la Cruz. Es la única página que vas a encontrar en Facebook que se llama Cara a Cara con la Cruz. Así que no hay otra. Te podés estar conectando, siguiendo. Obviamente hay publicaciones en la semana. Cuando la gente de producción se pone a escribir y se pone a transmitir, bueno... algunas palabras, algunas notificaciones se pueden sumar, las pueden compartir. Espera que te voy a decir algo, un dato que no es para nada menor. A ver. La página Cara a Cara con la Cruz es la única página Cara a Cara con la Cruz mundialmente. Ah, ya, o sea, mundialmente. Es mundial. Es mundial. O sea, es del mundo mundial. Es del mundo mundial. Mundialísimamente. Para, no hay otra, porque viste que siempre hay réplicas, hay club de fans, claro, y todo, sí, utilizan el nombre. No, Cara a Cara con la Cruz es única y reemplazable. Es como la hinchada de Boca. Podrán imitarnos, pero igualarnos jamás. Como yo. Única. Sí, ojalá siempre seas única, amor, que no hayan dos como vos. Qué feo lo que no, decís. Porque sos única, porque te quiero tener sola vos, nada más, para mí solito. Dale. Eso quise decir. Bueno, ahora, ¿tenemos gente conectada en Facebook? Así es. Bien, a ver. Y vamos a arrancar la noche saludando a nuestros amigos que están conectados. Le mando un abrazo especial a... Ah, está nuestra amiga Paula Francisca Pinto Zúñiga. Bien. Ella está conectada. Y Paula vino de visita a Buenos Aires. ¡Apa! Te cuento, yo sigo los pasos de Paula. Creo que es de Chile ella. Creo, Paula, si estoy equivocada, corregime. Pero creo que es de Chile, sí. Y ella viaja mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno. Bien. Viaja mucho. Bueno, le mandamos un abrazo. Muy viajada. Es viajante. Es viajante, ahí está. Es... Traveler. ¿Puede es Traveler, ser? Claro. ¿Puede ser? ¿Está bien dicho? Traveler. No importa. No sé. Acá no importa nada. Traveler. Bueno, voy a mandarle un saludo muy especial también para Filomena Caseta. Filo hermosa dice, hola Ara, hola chicos, saludos desde dónde. Desde Miramar. Qué linda la costa. La Dios costa mío. Atlántica. Antes estaba conectado también Jeffrey Gámez, ¿puede ser? Nos estaba viendo también. Ah, no sé, acá a mí no me arriba. Salta. Sí, a mí sí. A mí me salta, bueno... También le mandamos un saludo a la Jennifer Robles, dice, hola, un saludo para Daniel Rugora de Jenny de Gleu. Bien. Está bien, es la primera persona que le manda saludo a alguien, eso me gusta, porque es muy de radio. Ah, sí, sí. Eso me encantó. Bien. Bueno, nuestro querido amigo Guillermo Rovera dice, buenas noches, la campera de Minervino no habla español. Sí, es Made in Argentine. Bueno, acá Guillermo... Pará, estoy esperando es más, te voy a decir algo, se me terminó el perfume que me trajiste del free shop de Dubai, así que me tenés que traer otro. Acá Guillermo... Dejá a algún lado y traeme otro. El señor Rovera dice, única, sí señor Rovera, te lo digo mirando a la cámara, única, inimitable e inigualable. E irrepetible. Perdón, gente, perdón. Gracias. De nada. Mi mamá hermosa nos manda un sticker. Ella es, le encantan los stickers. Saludo también. ¿Viste? Cuando le descubrís mando un beso algo a mi nuevo. Sí, la tirás. La usás para todo. Escucha, mi mamá es de las que pueden sostener una conversación solo con stickers. Sí, puede ser. Le quiero mandar un gran saludo a un amigo que se acaba de conectar, a Diego Medina. Dieguito, querido, un gran abrazo. Hace mucho que no te veo. A ver si algún día nos cruzamos por tu ciudad. Varela. Lorenzo Varela. Varela, sí. Yo me imaginé. Yo me hacía más lejos en la provincia. Claro. Mira, Pistero Ariel dice: hola, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos desde Moreno. Hoy estamos. Y aguante Ibiza, tiró. Y aguante Ibiza. Bien, ¿eh? Muy bien. Bien. Bien ahí. Bueno, y mi viejita Delia Martínez dice: hola. Hola. Ah, no tiró. No, un sticker, dijo. No. Sí, el sticker lo mandó primero. Diego Medina dice: hola, Gaby. Escucha esto. Estás viejito, tenés frío, me dice. Estás viejito. ¿Y qué vamos a hacer? 31 para vos y todos los que están. 31. 31 no son nada. No son nada. No son esto. Nada. Recién empiezo a caminar el mundo. Nos acaba de escribir nuestro queridísimo amigo Ángel Vera. Ángel, como querido. Todos los lunes, Ángel. Creo que el lunes pasado no estuvo Ángel conectado. Me parece que no. Ángel dice: hola, chicos, los saludos de acá de Arroyos Las Piedras, partido de Solano. ¿Cómo partido Solano? Ojo, no existe el partido de Solano. Hay una tratativa de que Solano se quiere independizar de Quilmes, ojo. Pero hace muchos años que está eso. Hace muchos años, bueno. Como también la Florida se quiere independizar de Solano, también. Pero muy bien. No sé yo, bueno. Bueno. Vamos contando un poco de geografía local. Mira, vamos a arrancar un chiquitito hablando del tema de hoy. Hay tema para hoy. Pero quiero dar una breve introducción nada más. Bien. Para que ustedes vayan después tirando la consigna, señor Gabriel Minervino y Marcelín Francisquino. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Un tema que quizás es tabú en muchos lugares. Yo creo que estuve investigando mucho y son muy pocas las personas que algún familiar que tuvieron que falleció de este tema que lo diga abiertamente. Porque es un tema que o da vergüenza, o un dolor profundo, o no sé, es como decir, ay no, esto no lo podemos decir. Entonces, muchas veces se miente con respecto a lo que significa esto, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un mal que es el suicidio. El suicidio, señoras y señores, en esta noche, acompáñenos en nuestro programa. Pero quiero pedirles a todos los que están del otro lado, a todos los que nos están escribiendo, que si tienen algún dato para aportar acerca del suicidio en esta noche, pueden mandarnos un mensaje, pueden ponerlo en los comentarios de acá de la transmisión en vivo, porque estamos seguros de que todo lo que vos tengas para decir también puede aportar en este programa en esta noche. Y obviamente puede ayudar a alguien que porque la realidad, hoy el suicidio, como pusimos en la consigna de la noche en las redes sociales, es un enemigo silencioso. Exactamente. Y hoy en día es un flagelo social. Entonces, exacto, hoy es como la depresión, es como tantos flagelos sociales que te llevan a... Exactamente, la realidad es que el suicidio, de por sí solo, el suicidio es el final de algo que comienza silenciosamente. Y en esta noche te queremos hablar de eso. Si conoces a alguien que está, que va a presentar, o sea, queremos hablarte de ciertos temas, ciertas características de estas personas, para que vos veas. Quizás alguna de estas características hay en un ser querido, hay en vos incluso. Entonces, en esta noche, si tenés a alguien que esté pasando por pensamientos suicidas, después vamos a compartir frases típicas que te van a ayudar a conocer a este tipo de patología que tienen las personas, porque esto es una enfermedad. Ahora, si conociste a alguien que lo vivió o lo viviste de cerca y querés compartirlos con nosotros, no te calles. Mira, estamos en tiempos donde todo lo que vivimos, creemos, sabemos y entendemos que Dios lo permitió con un propósito. Dios lo permitió y vos muchas veces me vas a decir, ay, pero ¿por qué Dios permite que uno sufra, que uno se duela? ¿Sabés por qué? porque nunca vamos a poder llevar a las personas a un lugar donde nosotros no hayamos ido antes. Por eso uno pasa por una cosa, otro pasa por otra, otro por otra. ¿Por qué? Porque es necesario, aunque no lo entendamos, aunque no sepamos por qué ocurre, lo que viviste o lo que vivió un ser querido de cerca va y puede ayudar a otra persona. Bueno, tenemos un lindo e importante tema para compartir. Obviamente nosotros siempre, nuestro lema en Cara a Cara con la Cruz es presentar un tipo de problemática social o algún tipo de flagelo social y obviamente presentar las distintas soluciones o los distintos procesos que se puede llevar a tener una vida de fe y esperanza, sabiendo de que de esos problemas, de que esos tipos de flagelos sociales se puede salir adelante. Hay una esperanza y esa esperanza se llama Jesús. Esa esperanza se llama tener fe y confianza de que Dios puede cambiar tu vida para siempre y puede cambiar la vida de cualquier persona de una vez y para siempre y puede restaurar todas las cosas a nuevo. Y seguimos saludando un poquito a la gente que está conectada a través de las redes sociales. Yael Evans dice, hola, ¿cómo están chicos? Bendiciones. La Jennifer Robles dice, hola, buenas noches, quería decirle a Daniel que tengo una linda noche. Raúl Villalba, amigo, hola, bendiciones, qué lindo escucharte, ahora dice la gente acá. Le mandamos un abrazo grande. Soy Nelly grande. Y Raúl Villalba. Hermoso, Dios los bendiga muchísimo. Y acá Diego Medina, mi amigazo, dice, es lamentable sobre el tema que estamos por conversar en esta noche. Es lamentable, pero creo que muchas veces pasa porque la gente se cierra mucho. Es muy difícil pedir ayuda y a su vez tampoco miramos al que está al lado y solo nos enfocamos en uno mismo. ¿Qué verdad decís, Diego? Y es lo que siempre comentamos acá, ¿no? Siempre uno está preocupado por sus propios problemas, pero a veces estamos viendo que alguien al lado nuestro la está pasando peor y tal vez hacemos la vista gorda o nos corremos y evitamos un problema más. Así que bueno, tenemos hoy mucha data por delante. Hoy vino Ara filosa, hoy vine con mucha información. Afiladísima. Bien. Este tiempo, este mes, creo que falté un mes, no sé. Pero los dejé, gente, los dejé. Pero hoy volví. He volvido, Marce. Ha vuelto. Ella ha vuelto, Dayanera. Y se acaba de conectar nuestro amigo, el señor Luis Alberto. Luis Alberto Torrico, desde Bolivia. Porque él está viviendo allá, si no me equivoco, salvo que haya venido a un pequeño viaje acá por la ciudad de Buenos Aires, pero desde Bolivia nos está escuchando nuestro amigo Luis Alberto. Saludos a tu esposa, a la familia, a Luisito. Marcelito. Quedamos. Tenemos efemérides. Bien, efemérides. Un día como hoy. Un día como hoy, a ver, siendo 25 minutos, la hora 22:25 minutos, de este lunes 13 de mayo así de 2019. Es. Ya entramos casi en el final del primer semestre de este año. Ya están pasando las primeras dos décadas de este siglo. Estoy haciendo todo un análisis matemático. Claro, sí. Uno se pone a pensar, primer semestre, o sea que falta un mes para que... pase la mitad del año. Claro. Algo así. Empezás después a hacer un cálculo. ¿Después qué? Bueno, vamos. ¿Después qué eras? Sí, tranquila, bueno. Que hay tiempo. Bueno, dejalo, un día como de hoy. Divertirnos con Marce un rato, che. Un día como hoy, año 1960. 60, hace como más o menos 59 ¿cómo la años. Con las cuentas, claro. 50, es un TOC, eso, es un TOC. Bueno, EEUU. Estados Unidos. Claro. No, yo voy haciendo... Está bien. Lanza el ECO, primer satélite pasivo de comunicaciones. Así que, y hoy en día, hace poco creo que se lanzaron para que todo el mundo tenga internet, todo el planeta tenga internet, bien. ¿No? Que haya una internet satelital. Mundial. Satelital mundial, ahí está. Claro, del mundo mundial. Bueno... un día como hoy, tras 27 años, pero del año 1994, bien. Tras 27 años de ocupación, Israel traspasa el control total de Jericó a los palestinos. Bien, mirá. O sea que ahí comenzó esta problemática limítrofe, ¿o no? No, me parece que viene de muchos años. Bueno, sí, pero desde... Los ataques que tienen que ver con armamento de guerra, te quiero claro. Decir eso. Ah, y no. Bueno, es una guerra constante entre Palestina e Israel. Pero bueno. ¿Qué más pasó un día como hoy? Un día como hoy. Hace un par de años atrás, o un par de décadas atrás, un par de siglos atrás, no sé, algo de eso. Claro. La Corte Suprema de Perú, año 2003, bien, no hace tanto, encuentra responsable al expresidente Fujimori del asesinato de 26 personas en la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, por lo que pide a Japón su extradición. Muy bien. No lo sabías, ¿no? No, la verdad que no lo sabía. Sí, recuerdo el nombre. El nombre Fujimori. De Fujimori. El presidente, que hubo algo en el 2003. Pasa que nosotros acá en el 2003... estábamos en otra. Estábamos atravesando, sí, una crisis. 2001, así que, sí. Así que estábamos ocupados en otra parte. Y queremos saber qué pasa del otro lado con respecto al tema que vamos a tocar en esta noche. El enemigo silencioso de las personas. El suicidio, que mayormente... sucede, no hay una edad propia, ¿no, Aras, para lo que es el suicidio? No hay, sí, una edad propia. Es más, se estima que cada 40 personas, cada hora en el mundo se suicidan 40 personas. Increíble. Hay, en lo que serían los hombres y las mujeres, ¿no? Haciendo diferencia. La mujer tiene, según los datos, ¿no? La mujer es la que más tentativas tiene, pero... el hombre es el que directamente se suicida. Es decir, la mujer duda un poco más. El hombre es mucho más certero que la mujer. Y se estima que es la segunda causa de muerte en el mundo, más importante, que ronda entre los adolescentes, entre 15 y jóvenes y adultos, ¿no? De 30 años, pero mayormente se registra en los adultos, adultos ancianos. Entonces... hay una serie de causas, serie de eventos, ¿no?, que provocan este tipo de flagelo, ¿no?, que es el suicidio. Y voy a compartir un poco, bueno, acá Dani y Jenny se siguen saludando. Se hablan, se hablan entre ellos. La Jennifer pone otro saludo para mi hermana Noemí, que cumple años tarde, pero seguro. Bueno, y con respecto a este tema, nos escribe también... a ver, espera. Ariel Maggiora. Nos escribe Ariel, pero primero nos escribió Sandrita Fernández, que es Sandrita, la esposa de Ángel. Ella pone, hola, buenas noches, chicos. Quiero contarles que estoy transitando mi tercer mes de embarazo feliz, aunque muy bien no me está tratando. Bueno, Sandrita, te felicitamos y deseamos de todo corazón que Dios bendiga tu embarazo. Cuídate. Si los médicos te dicen, hacer reposo... hacer reposo. Todo está bajo el control siempre y el dominio de Dios. Bueno, ya él nos sigue saludando. Ángel, Ariel Maggiora dice, chicos, hoy se toca un tema importantísimo para muchos que quizás no tienen esperanza y se les cruzan estos pensamientos autodestructivos. No tengo mucho para aportar en el tema, pero sí que tenemos en estos casos una gran oportunidad de darles esperanzas en Cristo Jesús, paz y dirección de Dios a sus vidas y ministerio, hermanos esforzados y valientes. Muchas gracias, Ariel. Y es muy interesante lo que Ariel dice. Y también creo que hubo un chico más que también aportó, Diego Medina también. Y Diego decía, creo que muchas veces pasa porque la gente se cierra mucho y es difícil pedir ayuda. Y a su vez tampoco miramos al que está al lado y nos enfocamos en nosotros mismos. Y con respecto a lo que ellos dicen, quiero decir una cosa. Que el suicida, la realidad, es que está enfermo. Vamos a decir, ¿pero cómo está enfermo? Sí, está enfermo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una enfermedad tiene una dolencia. Si tenés, no sé, estás resfriado, te duele esto, te duele la garganta. En cambio, una persona con pensamientos suicidas tiene un dolor profundo en su corazón, tiene un profundo dolor en su alma. Entonces, hay gente que le puede doler el cuerpo, pero a este tipo de personas les duele la mente, les duele el alma. Entonces, lo primero que ellos piensan, pero es un proceso que va a lo largo, es un proceso que es lento, pero es progresivo. Ellos creen que la única manera de enfrentar ese dolor que sienten es terminando con su vida. ¿Pero por qué? Porque no soportan ya el sentirse tan tristes, el sentirse inmersos en una oscuridad profunda, que la realidad es que la única solución que ellos encuentran en este caso es la muerte. Ellos necesitan, ellos creen y piensan que la muerte es el camino al bienestar, el camino a la paz. Es como un decir, se termina. Después de esto, yo acabo con mi vida y se termina. Pero en esta noche quiero que te quedes ahí con nosotros. No sé si los chicos ya mandaron una consigna a la radio. Pero quiero que sepas una cosa. Nada se termina. Porque en esta vida, la vida no es solamente esta tierra. La vida es mucho más que esto. Entonces, en esta noche queremos decirte esto. Nada se termina. Y con respecto a la temática de la noche de hoy, la consigna, Marce, no sé si la tenés ahí a mano, o bueno, la leo yo acá, puede ser que no la estés viendo. No. La pregunta es para toda la gente que está del otro lado, tanto a través de la radio, a través de la web de la radio o a través de Facebook. La pregunta es, ¿pasaste alguna vez por alguna tentativa de suicidio a nivel personal, familiar, o supiste de alguna persona cercana a tu entorno? ¿Tendrás o tenés algún testimonio que puedas aportar? ¿Por qué hacemos esta consigna y por qué el tema, no? Porque siempre, siempre tocamos en cada programa temas complicados, temas difíciles, temas que a veces nadie quiere hablar porque piensan que de que por ahí no quiere que le pase de cerca, ¿no? Y nosotros, gracias a Dios que podemos tocar estos temas y también podemos brindar algún tipo de solución o algún tipo de herramienta que pueda ayudar a sobrepasar ese mal momento. No estamos acá solamente para contar un poco e informar, sino también para concientizar, para poder tener una solución a un problema. Aparte de eso, para que vos lo puedas detectar, porque mira, muchos nos conocen, pero muchos no, que están escuchando del otro lado, pero nosotros somos cristianos, somos chicos que vamos a la iglesia, somos chicos que tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos una vida medianamente que trata de agradar a Dios en todo lo que hacemos, porque nunca vamos a ser perfectos. Pero quiero que sepas una cosa, que aún estando en el camino de Dios, que aún teniendo a Jesús en tu corazón, podés pasar por este trastorno. Quizás vos no pensás en suicidarte, pero sí quizás vas a pasar por momentos de debilidades, momentos de frustraciones. Y para empezar a entrar un poco en el tema del suicidio, quizás muchos se preguntarán, ¿no? ¿Tiene alguna connotación biológica? Mira, algunos científicos, algunas investigaciones dicen que, te lo voy a decir con mis palabras, ¿no? Porque la realidad es que soy cero científica, pero algunos estudios corroboran que existen algún tipo de genes, ¿no? Que tienen que formar como, digamos, una enzima o algo de eso, ¿no? Y no lo hacen correctamente. Entonces, los científicos dicen de esta manera que esto afecta o podría llevar a la persona a tener o podría estar implicado en este tipo de personas que tienen esta patología, ¿no? Pero la realidad es lo siguiente, que el suicidio no empieza con el suicidio. La persona no es que está bien y se levantó y se fue a querer tirar de un puente. No, el suicidio comienza con depresión. El suicidio comienza con ansiedad. El suicidio comienza con ataques de pánico. Es todos los temas que estuvimos tratando anteriores programas. El suicidio comienza con problemas familiares. El suicidio nace en una frustración. Cuando el gran amor de tu vida te deja, te abandona, te traiciona y vos creíste que la vida se acabó ahí en ese mismo instante. El suicidio se disfraza de pensamientos negativos. El suicidio se disfraza de problemas económicos. ¿Se puede llegar a decir que las causales de la apertura, ¿no?, a este camino al suicidio son todas las frustraciones? O los fracasos, ¿no? Muchas veces la depresión, la soledad, entrar en esas patologías. Exacto. Lo que la gente tiene que saber es que la realidad es que todos somos propensos en algún momento de nuestra vida en sentirnos de esta manera. Pero nosotros quizás siempre llevamos todos al plano espiritual, al plano de Dios. ¿Y por qué todos? Yo creo que un 99,99% de las personas del mundo experimentan en algún momento de su vida alguno de los sentimientos que yo expresé. Pero la realidad es que hay personas que son más vulnerables a este tipo de sentimientos. Hay personas que son más influenciables. Hay un cantante cristiano muy conocido que se llama Marcos Yeraoide, algo así, ¿no? Yeraoide. Sí. Y tiene canciones hermosas y tiene una familia preciosa. Y cuando vos la ves a la esposa, es una muñequita, es hermosa y la escuchás hablar y te enamora como ella habla. Pero hay algo que yo no sabía y creo que nada es casualidad, pero ella encuentra un video donde ella cuenta su testimonio. Y en su testimonio ella cuenta que ella intentó suicidarse. Ella tenía sentimientos de frustración, sentimientos de depresión y muchas veces intentó suicidarse, pero una vez fue directamente y se tiró desde una terraza, quedó paralítica, pero Dios la sacó de eso. Hoy camina y hoy le grita al mundo que tenga conciencia de esos sentimientos. Entonces, en esta noche lo que queremos decirte es que si en algún momento de tu vida sentís esa frustración, sentís que no podés más, sentís que el transcurso de tu vida pasa más por ponerte una máscara, ocultar tus tristezas, ocultar que quizás la mayor parte del día, en vez de vivirla alegre, la vivís triste, amargado, angustiado. Bueno, en esta noche queremos que sepas que podés salir de eso y que todo lo que uno deja que siga creciendo en la mente, en el corazón, en la vida misma, formamos estructuras. Entonces, cuanto más dejo que algo se quede, eso más hace una fortaleza en vos. Entonces, la realidad es lo siguiente, que nosotros podemos salir adelante. La realidad es que un suicidio se puede evitar. Yo me acuerdo, ahora Marce va a compartir frases de típicas de un suicida, pero yo me acuerdo cuando pasé por tuve dos partos y en los dos tuve la depresión posparto. La realidad era que una de las frases que yo decía era: quisiera morirme, no quisiera estar más, quisiera irme de acá, quisiera que esto se termine ya. Y yo no me iba a suicidar, pero tenía ese sentimiento de, era cada vez más intenso, cada vez más fuerte, de decir que se termine todo esto porque estoy mal y porque le hago mal a mi familia, porque por más que yo quiera estar bien, no puedo, porque quiero llorar, quiero estar sola, quiero estar aislada, no sé cómo desenvolverme en esto o en aquello. Bueno, ahora, la realidad es que yo lo pasé, pero nunca hice el intento de quitarme la vida. Pero porque también tuve el apoyo, o quizás no lo hablé abiertamente, porque yo no, quizás no le, vos no le podés ir a decir a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu amiga, me quiero suicidar. Pero muchas veces hay distintas frases que la realidad es que nosotros tenemos que prestar atención. Y en esta noche quiero que Marce lea un poquito sobre lo que preparó. Y que escuches atentamente, porque es probable que alguien de tu entorno o incluso vos mismo las hayas pensado o dicho. Bien, algunas frases que son señales para estar alertas con respecto a lo que generalmente dice una persona que tiene esos sentimientos negativos o ese estado de depresión. Por ejemplo, una de las frases es: la vida no merece la pena. Es frecuente que muchas de las personas que deciden quitarse la vida piensen que la vida tiene poco que ofrecerles y que vean la muerte como una liberación. Otra de las frases es: pronto dejaré de sufrir. como dije recién, la evitación del sufrimiento es algo, es el objetivo real de muchas de las personas que cometen suicidio, siendo incapaces de percibir otras alternativas válidas. Otra de las frases, para vivir así, lo mejor es estar muerto. Vivir un sufrimiento o condiciones muy adversas de forma prolongada puede hacer que aparezca este tipo de pensamientos. Estoy cansado de luchar. El cansancio ante la necesidad de bregar continuamente para salir adelante, pero sin obtener resultados, es lo que transmite esta frase. Otra de las frases es, quiero terminar con todo. Frase típica de personas que consideran que están cansados de luchar por seguir adelante y que ven la muerte como la salida. Pronto dejaré de ser una carga. Verse como un estorbo es algo que genera un gran desasosiego y tristeza, pudiendo ser este tipo de comentarios un aviso de un inminente intento de provocarse la muerte. Quiero quitarme de en medio. Puede parecer extraño, pero en ocasiones este tipo de frases puede parecer de forma directa. También es frecuente que se usen términos que no tienen una connotación tan negativa como suicidio, como el citado quitarse de en medio. A veces quisiera no volver a despertarme. Muchas veces hay mucha gente que por ahí lo dice de forma graciosa, pero es una frase típica con gran nivel de sufrimiento vital que padecen en el día a día. El sueño supone que para ellos es un intervalo en que dicho padecimiento no está presente. Y muchas de las personas que deciden suicidarse llegan a interpretar la muerte como un sueño eterno en el que no tendrán que volver a preocuparse ni a sufrir. Estas son algunas, son muchísimas las frases, pero las vamos a ir diciendo de a poco. Dale, ¿no? Buenísimo. Bien, antes que sigas, Sara, con el tema, quiero decirle a la gente que está del otro lado que nos puede contar su historia, tanto sea personal, familiar o de alguna persona, alguna amistad cercana que haya pasado o haya transitado algún tipo de tentativa de suicidio, y que nos cuente a ver cuál es la experiencia, cuál fue la solución, cómo fue ese proceso, cómo se salió adelante. Y lo puede hacer al WhatsApp de la radio. Marce, ¿qué número tenemos? Bueno, el WhatsApp de la radio es el 1164007047. Ahí pueden enviar un mensaje de audio contándonos alguna experiencia o algún conocimiento que tengan de alguna persona llegada, ya sea familiar o amigo o vecino. Lo pueden compartir con nosotros a través del WhatsApp. Bien, ya lo están haciendo algunos mientras vamos avanzando con el tema. Por ejemplo, acá nos dicen, por suerte no, no pasé ninguna tentativa, ni familiar tampoco. Hola, sí, hace unos años tuve un intento de suicidio, pero cuando quise hacerlo me redolió y lo tiré al joraca, hablando invertido. Y de esa vez no he tenido más intentos, nos están contando. Acá nos cuentan también, personal o de familiares no, pero de amistades sí, y es terrible, más si el hecho de suicidio ocurrió en la casa. Muchos después se tuvieron que mudar por la tristeza. Y el último, nos cuentan, sí, mi hija tuvo un intento de suicidio y fue dos veces. Qué tremendo, ¿no? Porque la realidad es que, bueno, justo hoy también me mandaron un mensaje y, bueno, una chica me contó, ¿no? Que hace 3 años su mejor amiga, una chica de 20 años, un día como cualquiera le dijo, bueno, mañana voy a comprar alfajores, así desayunamos, o ella le pidió que traiga alfajores para desayunar porque creo que desayunaban todas las mañanas juntas, un día como cualquiera, un día normal. Después ella se entera que su amiga terminó con su vida, y la realidad es que ella es una chica cristiana, que ella me dice, Dios me está ayudando a superarlo porque pasaron 3 años, pero todavía duele. Y la realidad es que la ausencia duele. Entonces, una de las cosas que es fundamental y es muy importante es que vos, que estás del otro lado, yo, tengamos la mente abierta, en el sentido de que si una persona viene a hablarte de estos sentimientos, si una persona primero generar nosotros en el otro la confianza para que puedan venir y te puedan contar, para que puedan venir y te puedan compartir cómo se sienten. Entonces, a través de las palabras que las personas digan, ahí nosotros podemos identificar cuál es la raíz del problema. Hay que dejarlos hablar, hay que cargarse de paciencia, escucharlos y no llevarle la contraria. Estaba leyendo, estaba escuchando a una psiquiatra experta de España y le preguntaron qué tenemos que hacer en el caso de que venga una persona a decirnos que se quiere suicidar. Dice que ella dijo, nunca le digas a un suicida, no, no te suicides, no, no lo hagas. Dice, vos lo que le tenés que decir es, mirá, entiendo lo que sentís y es horrible lo que estás sintiendo, pero hoy no lo hagas. Déjame y dame la oportunidad de mostrarte otra salida, más que la que vos planeaste. Déjame ayudarte hoy a buscar una solución. Entonces, dice que la realidad es que ante una persona que se siente tan triste, tan amargada, tan rodeada de oscuridad, una carta, un mensaje, un vení, vamos a charlar, voy a tomar unos mates con vos, vení a tomar un café a casa. Solo un gesto, un detalle que vos tengas con esa persona, vos podés impedir que esa persona se quite la vida. Muchas veces las personas, como decía Marce, ¿no? Si me voy van a ser felices o no quiero ser una carga. Muchas veces estas personas piensan que la vida se terminó, que son un problema para otras personas. Pero quiero que sepas en esta noche que hay una silla que es tuya, hay un lugar en la casa que es tuyo, hay un perfume que es tuyo y que no se huele en ninguna piel de otra manera como huele en la tuya. Hay un pantalón, hay un par de zapatillas, hay un aro, hay algo que te identifica, que es característico tuyo y que va a hacer que nadie te olvide. Hay una risa, hay un gesto, hay una palabra que usas a diario, que va a ser que las personas nunca se olviden de vos. Entonces, en esta noche lo que queremos decirte es que es mentira lo que vos estás pensando. Es mentira el hecho de que vos pienses que si vos te vas las cosas van a ir mejor, porque nada va a ir mejor. Porque siempre tu madre, tu padre, o no sé, tu familiar, tu amigo, tu amiga, tu esposo, tu esposa, va a ver ese lugar. Entonces, en esta noche queremos que vos también puedas identificar que hay una raíz que en este caso empezó en algún momento. Y vos sabés que cuando decimos que los pensamientos, los sentimientos de depresión son los que originan, ¿no? Entre otras cosas también. Pero vos sabés que el tema de la cuestión de decidirse a suicidarse, muchos dicen es un cobarde. ¿Escucharon eso alguna vez? Sí. Porque sí. No, o sea, qué poco valiente o cosas por el estilo. No, otras, ¿cómo puede ser que no se ame a sí mismo para tomar esa decisión? Bien. Bueno, acá quiero contar algo porque yo creo, la gente sabe ya que nosotros somos cristianos y que no somos religiosos, pero sí nos gusta hablar mucho de las experiencias que tuvimos con Dios y que conocemos un poco a Dios y entendemos y sabemos que para Dios no existen las casualidades, existen las causalidades. Ajá. ¿Por qué lo digo? Porque Filomena hace honor a lo que acabo de mencionar y dice a través de Facebook, en Cara a Cara con la Cruz, Filomena nos cuenta: el Señor permitió que hoy los escuchara y los viera. Cuando mis hijos eran chicos y mi vida era un desastre, era un desastre violento, traté de hacerlo. Pero el Señor me mostró la cara de mis hijos en mi mente y pensé que quedarían sin mamá y con un papá violento y salí adelante. El Señor hoy me conduce y me da fuerzas, hoy soy feliz junto a Dios. Increíble. Qué tremendo. Increíble. Qué tremendo. Bueno, yo conozco un poco de la historia de Filo y la realidad es esa. Ella vivió un matrimonio muy turbulento y bueno, encima ella es de contextura muy chiquita y me imagino que habrá sido mucho peor pero la realidad es que es una gran mujer, es profesora, es un ejemplo de lucha y de que se puede salir adelante. Siempre va a haber otra oportunidad en Dios. Hay algo que tienen que saber, y uno de los mensajes claros de esta noche tiene que ver con que solamente en Dios podemos encontrar una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva forma de vivir la vida, porque a veces no le encontramos la vuelta, nos encerramos y caemos en esto. Y acá me está contando por privado una persona, Elena, nos dice que su prima hermana se suicidó hace 4 años ahorcándose en su casa. Estaba un poco chapita, nos cuenta que iba a distintas congregaciones de distintos evangelios, no lo voy a nombrar, porque no me gusta excluir o dejar marcado algo, pero sí el caso, ¿no? De decir, se suicidó ahorcándose. Y ahí es donde yo quiero ir. Muchas veces no encontramos la solución, no encontramos la salida, nos ahogamos en un vaso de agua, tal vez no tenemos a alguien cerca que nos pueda brindar una mano, que nos pueda ayudar. O tal vez a esa persona que tenemos cerca nos ayuda y nos empuja, porque está esa gente tóxica de la que muchas veces hablamos, de que en vez de sumar nos resta, ¿no? Pero quiero decirles algo a todos los que están del otro lado. En Cristo, en Dios, hay una oportunidad, hay una nueva vida. Y eso es a través de la fe, a través de la esperanza, de saber que en Él podemos ser nuevas personas, nuevas criaturas. Él puede hacer todas las cosas de nuevo. Lo hace y lo hará una y otra vez. Podemos estar al borde de la muerte, pero si sabemos que estamos parados en Dios, podemos salir adelante. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 43, y es algo que me resuena todo el tiempo, que dice la Biblia que pasaremos por las aguas, o sea, el río nos tapará, pero no nos ahogaremos. Pasaremos por el medio del fuego, por el medio de la llama, y tampoco nos quemaremos, porque estaremos cubiertos por Dios. Y eso se trata cara a cara con la cruz. Tener una voz de esperanza, saber que ahí, cuando vos menos lo esperás, hay alguien esperándote, y esa persona se llama Jesús. ¿Sabes que hay algo que me quedó el del domingo en la reunión que tuvimos a la mañana? Es que tenemos que ser esclavos de la esperanza. Me gustó Exacto. esa frase. Prisioneros de esperanza. Prisioneros claro. de esperanza. Sí. Justo estaba pensando en eso. Te lo digo, te lo juro. Me lo transmitiste. No, te lo juro, Andel. Bueno, y para decir algunas frases. ¿Sabes por qué prisioneros de esperanza? Porque una vez que conoces el Evangelio, una vez que conoces a Jesús, una vez que conoces a Dios, que tenés un encuentro con Dios, pase lo que te pase en la vida, vas a decir, pero la verdad que mi vida es un desastre, que hay momentos que colapso, que quiero largar todo, que quiero tirar todo, que quiero ir y tirarme yo también, pero hay algo que me dice, no lo hagas. No, eso es ser prisioneros de esperanza, porque una vez que vos entrás al camino de Dios, que dejás que Jesús tome el control de tu vida, vas a ser para siempre prisionero de esa esperanza, prisionero de ese amor, prisionero de ese bienestar, prisionero de todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Gente, nos tenemos que ir a la tanda, ¿qué les parece? Bueno, dale. Okay. 5 minutos de spot comerciales y retornamos con la segunda hora y ya la reflexión a profundo. A lo más profundo, quise decir, perdón, a profundo. No se despeguen. Y la gente sigue compartiendo. Sigue compartiendo a través del 102.9 en fmradiobox.com, a través de la app de la radio, y también, Marce, la gente nos está viendo desde Facebook. Así es. Se pueden conectar a la fanpage Cara a Cara con la Cruz. Nos pueden ver y escuchar al mismo tiempo, si así lo quieren hacer. Tienen la opción de las aplicaciones o a través de la web fmradiobox.com. Otra oportunidad, no te despegues del dial, Cara a Cara con la Cruz, episodio número 6. Enseguida volvemos. Seguir amando.

que palabras, una experiencia. Prepárate para abrazar juntos nuestra ciudad. Brown es vida. Brown es vida. Brown es vida. Convocamos a toda la comunidad, familias, iglesias e instituciones. Sábado 18 de mayo, a las 10:30 horas, en el Palacio Municipal de Almirante Brown, frente a la Plaza Brown, Adrogué. Brown es vida. Brown es vida. Abrazamos unidos nuestra ciudad. Brown es vida. Más info, 11-6802-8749. Organiza Consejo Ministerial de Almirante Brown y organizaciones Pro Vida. Brown le dice sí a la vida. Sí a la vida. Hashtag sí a la vida. Hashtag salvemos las dos vidas. Segunda hora de este episodio número 6. Bienvenidos a todos los que se acaban de conectar a través del 102.9 y todos los que nos siguen a través de Facebook. Estamos conectados vía nuestra fanpage Cara a Cara con la Cruz. Nos buscás en Facebook y ahí estamos saliendo en vivo. Saludamos a todos los que están del otro lado. Y arrancamos esta segunda hora del sexto episodio, como decía recién. Tan solo pasaron 4 minutitos de las 23 horas y quiero hacer alusión un poco al spot que acabamos de escuchar, porque este próximo sábado, para todos nuestros vecinos de Almirante Brown, se estará haciendo una movilización pro vida a el Palacio Municipal, a la Plaza Brown, ahí en Adrogué. Así que todos aquellos que se quieran sumar con sus iglesias, con sus ministerios, con sus equipos de jóvenes, o tan solo o quieren ir con la familia para participar, vamos a hacer un abrazo simbólico pro vida, proclamando que Brown es vida. Así que invitamos a todos los que quieran ser parte, se pueden acercar este próximo sábado 18 de mayo, 10:30 horas, ahí en la Plaza Brown en Adrogué. Dicho esto, continúen. Muy bien, voy a leer un poquito los mensajes. ¿Cómo no? Ok. Ángel Vera nos cuenta, voy a tratar de resumirlo un poco. Dice, es triste ver, recordándonos. Bueno, claro, él dice, es triste ver al diablo pisoteado nuestras espaldas y recordándonos con sus pisotones diciendo, viste, no te podés levantar. Que no servías para nada, gritándote, no vas a cambiar nunca, nunca vas a dejar las drogas. Estas son frases que seguramente se le vendrían, ¿no? No vas a dejar el alcohol, no servís para nada, sos un inútil, un vago, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, entonces te encerrás en eso, en que ya no servís para nada, y en un momento pensás que todo tiene que terminar, y algunos terminan en suicidio, y es triste, para el que no sabe. Hay un Dios que te ama, que te quiere levantar y no le damos lugar al suicidio, obviamente, ¿no? Cuando decimos, Dios, no puedo más, ahí se activa algo celestial que viene de Dios y Dios empieza a pelear esa batalla por vos. Hay un propósito de Dios para cada persona, hay un Dios que nos ama y nos quiere ver bien. Sandrita dice, mi historia es un poco larga. Sandra dice, pero la voy a hacer breve. Tuve 3 hermanos que se suicidaron. Uno cuando yo tenía 4 años de edad, el otro cuando tenía yo 12 años y el último es el que me tocó vivirlo muy de cerca porque yo lo vi. Fue un 24 de diciembre, justo lo tenía a mi bebé de 3 meses en brazos. Me volví ciega que no me di cuenta. Dice, sin querer tiró a su bebé de su cama. Dice, fue muy desesperante, lo quise salvar con otro hermano. Estuvo en terapia 15 días y falleció. Fue lo peor que me pasó en la vida, fueron días sin dormir. Son momentos que no te olvidás nunca. Para resumirlo, entonces Sandrita tuvo 3 hermanos y los 3 hermanos se suicidaron. Tremendo. Tremendo. Elena del Pilar, te mandamos un abrazo grande. Elena dice, los veo, bendiciones. Osvaldo Benítez, saludos Gabriela, a Marcelo, Dios los bendiga mucho, te mandamos un abrazo. Ariel Maggiora dice, totalmente cierto lo que compartía Sara, personas con dolores en el alma, tristezas profundas, angustia, etcétera. Solo Cristo sana y salva. Hermanos, seamos sensibles y atentos a estas necesidades urgentes y llevemos la esperanza que solo se encuentra en Cristo Jesús para gloria de Dios. Después, más adelante, Ariana Casafús. Uy, mira, Ariana, te mandamos un abrazo grande. Dice, hola, bendiciones, extrañaba sus voces. Y nosotros extrañábamos tus mensajes. Rocío Meshi Rojas, hermosa, dice, saludos, chicos, Dios los bendiga. Te mandamos un abrazo hermoso, dice Elena. Terrible las maldiciones generacionales que arrastran familias enteras y que terminan llevándose la vida de los hijos. Y una de las cosas que quiero compartirte en esta noche, ¿no?, que la realidad es que estos sentimientos, estas personas pueden estar muy cerca tuyo, muy cerca mío. Por eso es indispensable, como decía Ariel, ¿no?, que nos volvamos sensibles. Volvámonos sensibles a esta problemática. Vos sabés que uno de los estudios, ¿no?, dicen que generalmente estas cosas comienzan en la adolescencia. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando los adolescentes, cuando son preadolescentes y van a pasar a la adolescencia, existen cambios hormonales. Y junto con los cambios hormonales, esto es importante. Vos fíjate que cuando una mujer está embarazada, ¿qué decís? Y las hormonas. Cuando una mujer está por indisponerse, es lo mismo. Estás loca. Esta ya está. Porque es una realidad. Tu cuerpo físico también afecta a tu salud mental. Ahora, estas cosas son normales. El problema es cuando estos cambios se presentan con pensamientos negativos. Mirá, más o menos para decirte, ¿no? Algunas de las causas de lo que es suicidio es la depresión, la ansiedad, incluso el sentirte frustrado, alguna enfermedad terminal, alguna crisis amorosa, familiar, o incluso, ¿sabes qué?, el no tener vínculo con la sociedad. Y te dejo hablar y después voy a ir a eso. De hecho, podríamos citar, y Marce, podés buscar si querés, muchos artistas, muchas figuras públicas de la televisión que buscaron terminar su vida, y así lo hicieron, y hay un montón de ejemplos. Acá Elena nos añade a su experiencia de su prima. Y el hijo de uno de mis primos se mató jugando a la ruleta rusa con los amigos. No fue un suicidio directo, pero quien juega así es porque inconscientemente lo está buscando. Tenía 18 años en ese momento. Y, por ejemplo, recuerdo ahora un cantante de cuarteto que también jugando a la ruleta rusa. Eso es jugar con la muerte, ¿no? Es pasar cerca. Si te pega, te pega. Pero si te pega, terminás con tu vida. Es increíble. Y acá nos están contando desde Córdoba, una amiga también, una colega de radio, María Elena Ontivero, gracias por estar ahí del otro lado. Ella nos ha abierto las puertas de El Dale Que Va, ahí en la radio Nuevo Día de Córdoba Capital. Y ella nos dice, sí, yo quise matarme y llevarme a mis dos pequeños hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Wow! Y yo te digo que cuando estamos escuchando y vamos leyendo estas experiencias, se me pone la piel de gallina, porque yo creo que en ese instante sos solamente vos y Dios, no hay otra persona, o salvo que Dios envíe algún ángel o alguna persona que en ese momento te hable y te haga reflexionar y te haga entrar en razón, ¿no? A mí me pasaba cuando trabajaba en otra radio, una radio amiga también de acá cerca, que trabajaba por la noche, trabajaba en las vigilias. ¿Sabes cuántas personas, por lo menos dos o tres personas por noche, cada vez que trabajaba los fines de semana, me llamaban por teléfono y anunciaban que se iban a suicidar? y era tremendo cómo hablar en ese momento en vivo y en directo, por teléfono, instantes antes de que tengan la tentativa de suicidio, y hacerlos entrar en razón, hablarles de parte de Dios. Y en ese momento no hay palabras, solamente esperar que Dios sobre en ese corazón, en esa mente, y haga cambiar, le haga el clic, porque ¿qué palabras puedes decir en ese momento? No hay un manual, ¿no? Para decir, bueno, le digo esto y sé que, listo, va a dar un paso atrás. La realidad es que con respecto a lo que decías anteriormente, hay muchas maneras de suicidarse, pero vamos a hablar la tradicional, que es directamente... Por eso te preguntaba hoy, Marce, que vos decís, generalmente cuando ante un suicidio uno lo primero que dice que la persona, ¿qué? Es un cobarde. Claro. No, es normal. Ay, pero es un cobarde, ¿cómo lo hizo? Y la realidad es que no es cobarde. La realidad es que es una persona que no tiene miedo, no tiene temor a la muerte. Por eso hay mucha gente que se queda en la tentativa, porque en el momento que lo va a hacer, dice, hay algo que lo frena. Pero la gente que lo ha llevado a cabo es una persona, yo diría que muy valiente, porque más allá del dolor, más allá de lo que sea, yo creo que muchos tienen conciencia, un breve instante de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Verdaderamente tengo el coraje, el valor? Y hay gente, que sería la otra, que lo hace indirectamente. ¿Cómo? Mediante una sobredosis. Hay un caso de un preso que tenía pensamientos suicidas y lo que hizo fue, le preguntaban, si siempre estás diciendo que te querés matar, mató a un compañero, al compañero de celda. Le dijeron, vos siempre estás diciendo que te querés matar, que querés morir, te sacaron todo para que no te mates y mataste a tu compañero, ¿cómo es? Él tenía muy buena relación, pero ¿sabes lo que contestó él? Era la única manera de que me den pena de muerte. Entonces, lo que él decía era que él no se atrevía a quitarse la vida él por sí mismo. Entonces buscó una alternativa para que acaben con la suya. Pero la realidad es que este tipo de personas creen que valen más estando muertas que estando vivas. Y hay un famoso cantante que es, bueno, yo calculo que todos hemos escuchado alguna vez, bueno, yo soy bastante veterana, ¿no? ¿Han escuchado Linkin Park? Bueno, Marce no. Bueno, es una banda muy conocida, Linkin Park, que su cantante se suicidó. Pero este cantante, antes de suicidarse, hizo una última canción. Y en su última canción, él deja entrever algo. Deja entrever unas palabras. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Una Estrella Más. Que Marce, si querés buscarlo al tema, pero quiero que Marce nos lea la letra. Bueno, acá yo tengo como una luz más. Sí, en inglés sería One More Light. Bueno, la letra dice así: debería haberme quedado. ¿Había señales que ignoré? ¿Puedo ayudarte a no lastimar más? Vimos brillantez cuando el mundo estaba dormido. Hay cosas que podemos tener, pero no podemos mantener. Si dicen, ¿a quién le importa si apaga la luz? Una luz más. En el cielo de un millón de estrellas, parpadea, parpadea. ¿A quién le importa cuando se acaba el tiempo de alguien? Si un momento es todo lo que somos, somos más rápidos, más rápidos. ¿A quién le importa si se apaga una luz más? Bueno, yo me importo. Los recuerdos tiran del piso de tus pies. En la cocina, una silla más de la que necesitas. Y estás enojado, y deberías estarlo. No es justo, solo porque no puedes ver. Eso no significa que no esté allí. Si dicen, ¿a quién le importa si se apaga una luz más? en el medio, en el cielo de un millón de estrellas, parpadea, parpadea. ¿A quién le importa cuando se acaba el tiempo de alguien? Si un momento es todo lo que somos, somos más rápidos, más rápidos. ¿A quién le importa si se apaga una luz más? Bueno, yo me importo. Baja un poquito y justo esa parte que estamos escuchando de fondo es la que dice: ¿a quién le importa si se apaga una luz más? En medio de un cielo más de un millón de estrellas, ¿no? Que parpadean continuamente. ¿Quién se va a dar cuenta si falta una estrella más? Bueno, y es una de las frases que generalmente queda entre todas las frases que dan indicios de una persona que intenta suicidarse, es que podría morir ahora y nadie se daría cuenta. En esa frase el sujeto expresa que se siente poco importante y que no habría nadie que lamentase su pérdida, considerando que no hay nadie a quien verdaderamente le importe. Exactamente. Y volví a poner la letra de la canción, Marce, y vos sabés que a mí me quedó resonando algo, ¿no? ¿A quién le importa si se apaga una estrella en medio de tantas? ¿Quién se va a dar cuenta que falta una? Y quiero que sepas una cosa, que a Dios no se le escapa nada. Quiero que en esta noche me hubiese encantado tener a Chester Dennington, que era el cantante, para leerle lo que te voy a leer ahora, para decirle: vos pensabas que era una estrella que nadie se iba a dar cuenta si faltaba. Pero mirá lo que dice la Biblia en el Salmo 147, el versículo 4. Que yo cuando estaba preparando este tema, la verdad que lloré. Lloré porque dije: Dios mío, que hoy vos que estás del otro lado y que yo podamos decirle a cada una de las personas que alguna vez aparezcan en tu vida y muestren una señal, un indicio de tristeza, no esperes a ver un síntoma de suicidio, porque la tristeza es suficiente, la angustia, la depresión es suficiente para darte un indicio de que esa persona en algún momento de su vida pueda llegar a pensar de que su vida no importa si se acaba, que nadie va a notar su ausencia. Y con respecto a lo que él decía, ¿a quién le importa si se apaga una luz más en el cielo de un millón de estrellas? Mira lo que dice la Biblia, en el Salmo 147, el versículo 4 dice: Él, o sea Dios, determina el número de las estrellas y a todas le pone nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo Él, que es el dador de la vida, no se va a dar cuenta si falta una estrella? Incluso cada estrella tiene nombre. Entonces, en esta noche queremos decirte esto: Dios determina todas las cosas y Él te conoce, Él te dio un nombre. Entonces, en esta noche, yo pensaba, ¿no? Hay muchos cantantes, incluso está el de Nirvana, Kurt Cobain, que se suicidó. También hay muchos artistas que... ¿vos qué tenías? ¿Algo ahí, Marce? Marilyn Monroe uno de los más recientes, Robin Williams, el actor. Robin Williams, tremendo, tremendo. Y bueno, pero ves que son personas, también el que siempre está rondando en pensamientos de depresión muy importantes, es Jim Carrey, que continuamente está dando mensajes de que su vida no tiene sentido. Y vos decís, son gente que tiene mucha plata, pero en la industria de la fama, del cine o lo que fuere, no es todo lo que uno ve, no es todo lo que uno piensa. A veces las personas piensan que, la verdad que necesito mucho dinero, si tuviese dinero sería feliz. La verdad que si tuviese esto sería feliz. Y la realidad no es esa. La realidad es que el único que puede llenar el vacío de tu corazón y esa parte almática es Dios. Y mira lo que dice la Biblia en Proverbios 27:19. Así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Wow, qué lindo, ¿no? Qué linda expresión. Rocío nos cuenta en Facebook que dice: me acuerdo que en mi último año de secundaria me tocó hacer una monografía sobre el suicidio adolescente. Como parte del trabajo, tuve que hacer varias encuestas en varios cursos de mi escuela, aproximadamente 60 alumnos. Y una de las preguntas era si alguna vez intentaste suicidarte. Y de los 60 alumnos, 50 habían contestado que sí. Fue triste ver eso, pone ella. O sea que estadísticamente nos está dando un dato, ¿no? Acá. Nos está diciendo que prácticamente el 80% de los adolescentes quieren suicidarse o tuvieron intentos de suicidio. Y yo creo que por casos que tengo ahora no recuerdo personas puntuales, pero sí me han contado y he recordado ahora, pues se me iban viniendo los casos en la radio donde yo trabajaba. Siempre las personas avisan. Las personas que no están completamente decididas a suicidarse dan pequeños avisos, ¿no? Empiezan a actuar de alguna manera o empiezan a hacerse notar. Pero esas personas que se quieren hacerse notar en realidad están buscando auxilio. Están diciendo, con otras palabras, ayúdame. Uh-huh. Y el caso que recuerdo patente fue una señora. Hacía ya casi 2 o 3 años que sus hijos, tenía 7, sus hijos no iban a verla. El espíritu de la soledad que había en ella retractaba una vida sin razón, era lo que ella me decía. Y muchas veces intentó dejar la hornalla abierta, que el gas fluya para intoxicarse, para morirse de asfixia. En otros casos, no sé, ha tenido muchos intentos. Y no encontraba el porqué de nunca poder morirse. Porque ella decía que sin sus 7 hijos la vida no tendría sentido. Y se preguntaba a ella: ¿qué hice mal para que mis hijos durante tanto tiempo no vengan a verme? Y solamente una palabra fue decirle en ese momento, y fue: Jesús te ama. No importa que no te ame cualquier persona que estés esperando que te ame, pero Jesús te ama. Y algo de lo que Ara mencionaba: Dios sabe la cantidad de pelos que tenemos en nuestra cabeza. Él lo sabe todo. Pero solamente es nuestra decisión la que nos acerca a Dios. Solamente es nuestra confianza, nuestra fe. Y le dije: Jesús te ama. Y automáticamente se quebró. Y me dijo que durante años nunca había escuchado que alguien podía llegar a amarle. Durante años nunca había escuchado que alguien le diga que hay alguien que la amaba, que la estaba esperando y que ese alguien podía cambiar su vida para siempre. Después de un tiempo, esa señora vuelve a llamar por teléfono y buscaba dar conmigo, ¿no? El operador que estaba por la noche los viernes era. Hasta que un día conectamos y la vi en vivo y en directo. Y me contó que después de ese Jesús te ama, su vida cambió totalmente, porque le permitió entrar a Dios en su corazón, restaurar su vida, restaurar su familia, y podía disfrutar después de largos meses la vida con sus hijos, restaurar esa conexión familiar, ese lazo, y poder disfrutar de sus nietos. Así que mirá, yo te estoy hablando, estamos en el 2019, te estoy hablando año 2004, 2005. Mirá cuánto pasó yo. Pasó bastante, eso revela tu edad. Tremendo, años? Tremendo lo que... ¿Cuántos años tenías? 17. 17 años tenía en ese momento. Lo que pasa es que muchas veces uno piensa que pasa por lo que podamos decirle a la persona, ¿no? Y la realidad es que muchas veces un mensaje sencillo, muy sencillo, un simple Jesús te ama, puede cambiar la vida y el corazón de una persona. Ahora, Gaby, te voy a mandar un audio al que me mandaron al WhatsApp y sí, chequealo, Mientras seguimos compartiendo, dame un segundo. Y acá nos está contando, por ejemplo, Mechi, de acá de Solano, nos cuenta que su padre se tiró abajo de un tren cuando ella tenía 20 años. Se acostó y esperó que el tren le pasara por arriba. Tremendo. Era la persona más alegre y divertida, pero era alcohólico. Años después de su muerte, llegué a Cristo. Wow, Mechi, qué increíble que, a pesar de todo, porque eso, como mencionaba Elena hoy, son maldiciones generacionales, que si uno no tuviese a Cristo en su corazón, o si no tenés a Dios, eso se repite de generación en generación. Se va pasando, ¿no? Y decís, de un padre suicida pueden tener hijos que tengan la misma causa. Pero bueno, creemos que Dios hace nueva todas las cosas. Así que hay mucha gente que seguramente está del otro lado, y obviamente que hay gente que está en silencio, pero está. Está escuchando. Y continuando con las frases, uno como para estar más alerta a las frases que por ahí puede llegar a decir una persona que está en depresión o hace aviso, ¿no? Como decías recién, que las personas hacen avisos, sería, por ejemplo, el mundo seguirá girando sin mí. Este tipo de discurso hace ver que el sujeto está considerando que su existencia no tiene ningún efecto sobre el mundo, siendo algo indiferente y prescindible. Empiezo a estar mal otra vez. Esta frase puede tener doble lectura. En primer lugar, puede ser suicida si estamos en un caso en el que la persona haya sufrido grandes traumas o problemas, trasluciendo cierto cansancio. Otro caso en el que puede ser indicador de riesgo es que en personas que ya han tenido intentos de suicidios previos, siendo en estos casos lo recomendado acudir a un hospital inmediatamente. Estoy en el infierno. La percepción del mundo y la realidad como algo agresivo y hostil es habitual en muchos casos de autólisis. Necesito morir. Una frase muy directa que deja ver más de lo que parece. No es solo que el sujeto esté haciendo referencia a la idea de morir, sino que este no surge necesariamente de un deseo de morir en sí, pudiendo indicarnos que lo que de verdad quiere es evitar el sufrimiento. Exacto, porque como decía, ¿no? Leíamos en Proverbios 27:19, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal cual es. Y si vos querés saber cómo es una persona, su gesto, su cara, su manera de ser y de conducirse en la vida, es como es su corazón. Y como es el corazón, es como nosotros somos realmente. No somos lo que los demás piensan de nosotros. Ni siquiera somos lo que las propias circunstancias o los problemas nos forjan a vivir. Somos lo que mostramos. Tu corazón es realmente quién sos vos. ¿Y quién sos vos? Porque la realidad es que no somos todos que nos encanta mostrar quiénes somos realmente. Generalmente tratamos de ocultar esas partes feas, porque el ser humano de por sí siempre quiere y busca agradar a los demás. Y la realidad es que lo que vos sos, lo que decís, cómo actuás, lo que haces, es realmente quién sos vos por dentro. Todo empieza por tu mente, viaja tu corazón, ahí se queda y se transforma en hábitos, en conductas, que realmente está mostrando quién sos vos realmente. Entonces, tu vida va tomando un rumbo que sos vos el que lo va dando. Entonces, si vos te sumergís y te quedás en un mundo de tristeza, en un mundo de angustia, en un mundo de dolor, de aflicción, yo siempre digo que el dolor no sea un sofá donde vos te quedés para siempre. No, vos tenés que levantarte y tenés que salir de ese estado, porque en en determinado momento de la vida tenemos que levantarnos. Gaby, hay dos testimonios que tenemos para pasar. Ajá, en audio. Buenísimo. Y voy a ir con uno que estaba antes del que vos me mandaste. Uh-huh. Y quiero que escuchemos atentamente este testimonio porque, te digo, cuando te lo cuentan es como que lo vivís ahí, ¿viste? Vamos a escucharlo, a ver qué nos cuentan, cuál es la experiencia sobre el suicidio. Hola chicos, les quería contar, acá en donde yo vivo, antes era una plaza y había un muchacho que le decían Hormiga, jovencito en aquel tiempo, el muchacho, bueno, siempre iba para abajo un paraíso a drogarse con Poxirrán y siempre con Poxirrán. Y un día al mediodía estábamos en mi casa de mi mamá, estábamos para comer y miro por la ventana, daba bien a la plaza, se veía bien y lo veo que estaba colgado en un árbol. Y justo estábamos para comer, justo estaba el cubierto, estaba el tenedor y el cuchillo, y agarré el cuchillo y salí corriendo. Tuve que correr como 150 metros más o menos hasta que llegué hasta él. Así como pude, lo levanté, corté la soga, ya el cuerpo ya se movía para todos lados. Pero al sacarlo de la soga, el cuerpo de él ya débil cayó y pegó en el piso. Y el mismo golpe que pegó en el piso lo revivió a este pibe, a este muchacho, ¿no? Lo revivió. Y bueno, a todo eso vino bomberos de Solano, le hicieron el RCP otra vez de vuelta, dieron oxígeno y se lo llevaron a control y de ahí nunca más lo vi. Y un día yo laburaba mensajería en moto y lo encuentro allá cerca de Constitución y me da la mano, me dio las gracias, me saludó y me había contado que él se había entregado a Cristo. Yo todavía no lo conocía al Señor, era un descarriado yo también, ¿no? No lo conocía a Cristo y me sentí contento de verlo, ¿no? Porque después vino también en una Navidad, vino al barrio, me acuerdo que me saludó y me sentí contento por lo que hice, ¿no? Por esa reacción de este chico, de poder haberle salvado la vida, ¿no? Porque en la mente de él estaba quitársela, ya no quería vivir más. Y bueno, yo creo que, o sea, Dios me hizo que mire por la ventana y yo lo vi y bueno, justo tenía el elemento que necesitaba para cortar la soga, la corté, lo bajé y con el mismo golpe de haberse el cuerpo blando en el piso, volvió a respirar de vuelta y a todo eso vinieron bomberos, todo y gracias a Dios este chico anda. Ahora hace mucho, mucho que no lo veo, pero me gustaría cruzármelo y decirle que, contarle que yo también me entregué al Señor, ¿no? Que yo recibí a Jesucristo, ¿no? Y bueno, eso era, le quería contar. Qué lindo. Qué increíble. Dios mío, él fue el ángel. Acércatelo un poquito más. No sé si dijo su nombre, pero él fue el ángel, fue ese ángel. Él es ángel, el que está contando. ¡Ángel! ¡Ay, no te puedo creer! Bueno, mirá, fuiste su ángel. Y salvaste su vida, Dios te usó para que salves su vida, Dios mío, qué tremendo. Seguí. Estamos con el otro audio. Igual hay un testimonio, no sé si será el mismo del audio, el de Vane García a través de Facebook. No, no, es otro. Vane nos cuenta: hola, recién me conecto, bendiciones a todos. Yo estaba a punto de suicidarme y lo llamé a Marcelo. Mirá, Marce, ese día me entregué a Cristo y fui salvada de la muerte. Tuve dos intentos anteriores, pero gracias a Dios jamás dieron resultado. Marcelo, Dios te usó. Marcelingui. Hace un breve resumen. Justo me lo decías, mirá. Hoy te estaba contando. Yo hacía poco tiempo que había aceptado a Jesús en mi corazón y, viste, yo tenía como esa sed de conocimiento que quería. Era como una esponja, absorbía todo. Quería absorber todo el conocimiento. Y en una charla que tuvimos en una casa, era como una especie de célula, un estudio bíblico. Había un pastor que en sí encerraba todo. Decía: nuestra única misión es no solamente llevar el evangelio, sino que la persona acepte a Jesús en su corazón, o sea, permitirle y darse cuenta de que la persona tiene que tener a Jesús en su corazón, que viva en su corazón. Y para eso lo tenía que declarar en voz alta, me habían explicado todo eso, y me quedó. Y bueno, justo venía de esa reunión, y yo a Vanessa la había visto una sola vez, el contacto era por Facebook nada más, y bueno, fue un momento que me mandó, me dijo, necesito que me llames, y bueno, la llamé, y bueno, el momento que la escuché ya estaba súper recontra angustiada, llorando, diciendo que su vida ya no tenía sentido, que bueno, que no tenía por qué vivir, y bueno, estaba pasando por un estado realmente muy fuerte. Yo sabía que tiene dos hijos adolescentes hoy, y bueno. Y vos hoy la lees o la escuchás y no te imaginás que claro, ella porque en realidad, ha pasado por eso. Claro, yo la conocí en la noche, lo que serían en las discotecas, y ella era una chica de la noche, prácticamente, y me decía, o sea, ella creía en el amor, en las energías. La típica, la New Age. Entonces, le dije que repitiera conmigo y le expliqué, y yo tenía justo, no me la sabía todavía de memoria, y bueno, entonces ahí ella estaba, cuando me contaba esto, me estaba hablando desde el balcón directamente, o sea, como que necesitaba algo para que evitara, que le dijera algo que tenía, para que no pudiera tomar esa decisión. Es que es como yo te decía hoy, que uno no tiene que ser aficionado en el tema. Yo creo que un abrazo o el llamame y que te llamen, aunque sea como el dicho, ¿no? Aunque si no querés hablar, estemos en silencio. Claro, pero estoy acá. Estar. Y bueno, al otro día me llamó y me dijo que no sabía qué le había pasado, porque me dijo, no sé lo que me hiciste, pero hoy me desperté con una felicidad que no te puedo explicar. O sea que en ese llamado, antes de que al borde del suicidio, vos la llamás por teléfono. ¿Qué fue lo que le dijiste en ese momento y qué hizo ella? Primero, utilicé la típica que piensa en los hijos, que piensa en el futuro, que no todo se termina ahí, que no tome esa decisión. Y después le dije, te voy a decir algo y quiero que lo repitas y que lo digas. Esto tiene que ver con Dios y necesito que lo repitas. O sea, fue como lo último, como el tipo manotazo de abogado, o sea, esta es la última carta que tengo. Y bueno, ahí fue cuando ella, entre su llanto y todo lo demás, decía que ella no creía, pero así todo, le dije que haga un esfuerzo y que lo diga. Y bueno, se calmó. Y lo que hiciste repetir fue la oración de fe. La oración de fe. Confesar que Dios podía salvarla. Claro. Aceptarlo a Jesús como que Dios y Salvador. Que le permitiera entrar a su corazón. Qué increíble, ¿no? Qué lindo testimonio. Mirá, Ariana Casafus, ella pone, es muy triste que frases como, no sé qué hacer con mi vida es un desastre, no sé para qué sigo vivo, y tantas más, sean moneda corriente en todo lugar y en todas las edades. Las personas han perdido su identidad, su valor, están exigiendo su necesidad de Dios. Como Pablo en su carta a los Gálatas, cuando no entendían su origen, les recuerda que Dios los reconoció como sus hijos, los adoptó, que vivieran como herederos, que vivieran como sus hijos. ¡Cuán grande su gesto de amor!, ¿no? Hacernos sus hijos. No hay nada más hermoso que saber que Él nos ama con un amor inagotable, con todo lo que somos, y que las heridas solo Él puede sanarlas por completo. Y que aunque a veces no querramos verlo, es Él quien sin necesitarnos nos busca incansablemente porque nos ama. Jesús te busca a ti y te espera con los brazos abiertos. Es una campaña online que lanzamos en nuestro grupo de jóvenes en Corrientes, justamente para recordarles a los jóvenes que tienen un padre que incansablemente los busca para llenarlos de amor y libertad. Excelente esta campaña. Nos estás dando una idea también para hacer algo acá, porque creo que la necesidad está en todos lados. Y tenemos que hacer algo, tenemos una voz, tenemos algo que decir y hay alguien que tiene que y necesita escucharlo. Seguimos con el otro testimonio, Gaby. Ahí estamos, a ver, vamos a escuchar. Hola, hermanos, bendiciones. Estoy escuchando el programa y la verdad que es muy motivador y fuerte. Yo tuve la experiencia de perder a una amiga, una gran amiga. Se suicidó, tomó la peor decisión de ahorcarse. No tuvo depresiones, no fue, siempre fue una persona muy alegre, muy sonriente, una persona muy activa, pero bueno, la falta de contención, de amor de su familia, la llevó a tomar la decisión que fue quitarse la vida. Ella estuvo 3 años en pareja y en esos 3 años ni su papá ni su mamá se preocuparon por ella, en conocer a su pareja, en compartir un momento juntos. Y ella, bueno, luchaba para unir a su pareja con su familia, pero no, nunca le dieron importancia y tampoco la familia de su pareja dieron importancia, siempre pusieron trabas en el camino para que ellos no estén juntos, para tener siempre peleas, discordias. Y bueno, un día ella de la nada tomó esta decisión terrible, y digo de la nada porque no realmente no tenían algo no había pasado nada fuerte, nada entre ellos. Yo sé porque ella era mi mejor amiga, ella contaba todo, compartíamos mucho tiempo juntas cosas. Y bueno, la verdad que fue algo tan inesperado, algo tan triste, que me hubiese gustado que ella esté escuchando y que pueda escuchar esa palabra del Salmo 147. Bueno, la verdad que espero que este mensaje que están dando puedan ser escuchada por muchas personas. A mí me tocó muy de cerca por mi amiga, pero hay tantas personas que necesitan realmente de la luz del Señor en sus vidas, en sus familias, en sus amigos. Y bueno, ella realmente no quería saber nada de las cosas de Dios, pero yo siempre oré por ella, yo siempre le hablé a ella del Señor. Y bueno, Dios tenga misericordia de su alma, siempre se lo pido. Y bueno, gracias por este momento que están compartiendo algo tan tan importante y tan escaso en la sociedad. El hablar del suicidio es algo muy escaso. Se enfoca mucho en otras cosas y no en esto que está pasando en muchos adolescentes, en muchas personas grandes, mayores, niños también, por diferentes circunstancias. Así que bueno, les mando un beso grande, muy lindo el programa, bendiciones. Qué tremendo lo que decía, ¿no? Ella, porque es una realidad. Nosotros no tenemos que callarnos, tenemos que hablar y tenemos que hablarlo mucho. Esto tiene que ser... Intentan callarnos muchas veces. Exacto. Intentan callarnos, intentan de que no estemos acá, pero bueno, tenemos un Dios tan grande y poderoso. Y tenemos gente que muchas veces cuando nos pasan esas pequeñas trabas o esas pruebas... Tenemos gente como, por ejemplo, la directora de la radio, que Claudita nos anima hermosa a seguir. Así que, Claudia, te mandamos un abrazo y te abrazamos fuerte también en este tiempo, porque sabemos que todos pasamos por procesos difíciles, pero ahí está Dios con una palabra. Y eso es lo fundamental, eso es lo que en esta noche queremos dejarte. Mirá, la Biblia está plagada de un montón de cosas y no hay tema que estés viviendo, que estés pasando circunstancias, que la Biblia no te pueda aconsejar, porque en la Biblia está todo lo que vos necesitas. Mirá lo que dice Proverbios 15. Hoy estoy con Proverbios, se dieron cuenta, ¿no? Full Proverbio. El capítulo 15, el versículo 13, es muy conocido en la jerga de los cristianos, y dice: el corazón alegre se refleja en el rostro. Otra traducción que es la Reina Valera, hermosea el rostro. Claro. Pero la mía dice que NBI, el corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. Y acá me quiero detener esta noche. Hemos leído que, hemos visto que gente exitosa, gente que quizás lo tenía todo, ha tomado la decisión de quitarse la vida. Gente que quizás no tenía nada, que creía que se terminó todo acá, se ha quitado la vida. Pero hay mucha gente que no lo ha hecho aún. Entonces, vos, desde tu lado, ¿qué vas a hacer? Me encantó lo que dijo Ariana, la propuesta, y la vamos a tomar en cuenta. Ariana, gracias por compartirla. Jesús te busca a ti, dice. Exactamente, y tenemos que buscar algún hashtag también nosotros para empezar a hacer campañas, a ayudar. ¿Sabés que cuando la Biblia dice que el corazón alegre se refleja en el rostro? Es que, y dice, y el corazón dolido deprime al espíritu. Cuando tu espíritu está deprimido, vos, esas personas deprimidas, las, yo creo que todos las cazamos al toque. El problema está cuando nos pasa lo que nos pasó en el último, lo que le pasó en el último testimonio que contaba aquella, esta chica que se suicidó, no dio señales. Y te les cierro con este testimonio. Hay una chica, que es una adolescente también, que se suicidó porque era víctima del bullying. Y el bullying está muy presente en los colegios. Nosotros los padres tenemos que estar atentos a lo que nuestros hijos escuchan, a lo que nuestros hijos ven, y con quiénes se relacionan, qué es lo que están haciendo, qué es lo que sienten, aunque muchas veces nos echan flin, no nos quieren contar. Pero muchas veces ellos te van a contar, o sea, hay, tienen que haber señales. En el caso de este testimonio, dice que esta mamá, la hija tenía 13 años cuando, o 16 cuando se suicidó. Pero en el caso de su hija, ella no se daba cuenta. No había rastro, porque su hija era más bien alegre. Pero un día, lo único que le contó su hija en toda la etapa escolar de secundaria era que habían tres chicas que la molestaban. No les dijo, pero yo, mamá, dice, a mí no me van a mí conmigo no van a poder, cosas así, como que le daba a la vez a la madre esa tranquilidad de que ella tenía carácter. Pero la realidad es que un día la saludó, desayunó con su mamá, se fue y nunca más la vio. Ella se suicidó. Entonces, nosotros que tenemos a Dios en nuestros corazones, tenemos que empezar a ser más sensibles a los que nos rodean. Vos, si no tenés a Jesús en su corazón, este es el mejor momento para que tomes la decisión. Y si vos estás en el lugar de estas personas que se encuentran en depresión o que tienen sentimientos o pensamientos alguna vez o reiteradamente de suicidio, queremos en esta noche que le des una oportunidad a Dios. Vos decís, yo le voy a dar una oportunidad a Dios, porque la realidad es que Dios no nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Pero sí te digo una cosa, que Dios hoy te está buscando. Y si es el día, el momento, si realmente sentís que esta es la oportunidad, la nueva oportunidad que Dios te da, y sentís que necesitas nacer de nuevo, necesitas un nuevo rumbo para tu vida, necesitas una nueva razón, este es el día para que puedas repetir con nosotros, puedas aceptar a Dios en tu corazón, puedas creer que Jesús murió por vos, por mí, por todas aquellas personas que tal vez no pudieron conocerlo, pero también murió por ellas. Murió por vos, por tus hijos, por tu familia, para darte vida y vida en abundancia, no para muerte, no para que pienses que la vida no tiene razón alguna o no vale la pena vivir. Jesús murió para darte vida y vida en abundancia. No hay ninguna cuestión, no hay ningún problema, no hay ninguna causa que pueda hacerte creer que la vida no vale la pena, porque la vida es Cristo. Así que te voy a invitar, si sentís en tu corazón de repetir esta oración con nosotros, hacelo. Hacelo, date la oportunidad de experimentar algo diferente. Y repetí con nosotros: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, en esta noche, Yo quiero aceptarte. Yo quiero aceptarte. Como mi Dios. Como mi Dios. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Como el dador de la vida. Como el dador de la vida. Señor Jesús. Señor Jesús. Te acepto. Te acepto. Como mi Señor. Como mi Señor. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Por mi pasado. Por mi pasado. Por mis pecados. Por mis pecados. Por los intentos de suicidio que alguna vez tuve. Por los intentos de suicidio que una vez tuve. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Si alguna vez pude ayudar a alguien. Si alguna vez pude ayudar a alguien. Y no lo hice. Y no lo hice. Pero a partir de hoy. Pero a partir de hoy. Quiero. Quiero. Que tomes el dominio. Que tomes el dominio. Y el control de mi vida. Y el control de mi vida. Dios. Dios. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi familia. Entra en mi familia. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y no te vayas. Y no te vayas. No me sueltes la mano. No me sueltes la mano. Y dame todas las razones. Y dame todas las razones. Para sentir. Para sentir. Que la vida. Que la vida. Vale la pena. Vale la pena. Que el sacrificio en la cruz. Que el sacrificio en la cruz. Me hizo dar cuenta. Me hizo dar cuenta. Que tendré vida. Que tendré vida. Y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Anota mi nombre. Anota mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Canción que hoy estamos un poco conmovidos, ¿no? Porque la realidad es que hay mucha gente que está sufriendo y justo esta canción que estás escuchando de fondo hace muy poquito, hace un mes más o menos de atrás fue Gaby, ese día tuvimos un episodio muy difícil a nivel familiar. Y la realidad te puedo decir que esa noche yo tuve una descompensación, un desmayo a raíz de un aborto espontáneo que tuve. Y la realidad es que yo en lo profundo de mi corazón era tan fuerte y tan grande el dolor que sentía que no me hubiese importado morirme. Y creo que le dije a mi esposo, no me importa si muero porque sé que me voy a ir con Dios. Y de manera indirecta, creo que quizás la tristeza, la angustia que yo estaba viviendo en ese momento me llevaba a eso, ¿no? A decirme, si me muero no me importa. En ese momento no pude pensar más en nada que no quería vivir lo que estaba viviendo. Y sabes que esa noche, cuando mi esposo me llevaba de urgencia al hospital, me puso esta canción. Y me pude dar cuenta, ¿no? Me pude dar cuenta cuál es el sentido de la vida y que todo lo que hayas vivido en tu vida, todo lo que estés pasando, tiene un porqué, tiene una razón de ser, y en esta noche queremos que seas fuerte. Tenés que ser fuerte, tenés que ser valiente para enfrentar todo lo que estés viviendo. Nadie puede minimizar y nadie minimiza lo que vos estás pasando. Porque si para vos es importante, para Dios es mucho más importante. Y queremos que sepas que en esta noche, si tenés a Dios, lo tenés todo. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Nada, podríamos escuchar esta canción hasta el final y haríamos un mar de lágrimas en esta radio, pero déjame decirte algo. Mira que somos fieles testimonios con Ara de haber estado al borde de la muerte, y te puedo asegurar a vos que estás del otro lado que tal vez te sentiste identificado con lo que hablamos en este programa. Yo te puedo asegurar que estuvimos al borde de la muerte, pero nuestra seguridad en Dios era tan grande que no le tuvimos miedo a la propia muerte. Con la seguridad de, como te dijo ahora hoy, de saber que si había llegado su hora, sabía que iba a estar en la presencia del Eterno, en la presencia de Dios. Esa es la seguridad que te da saber quién sos en Dios, porque en Dios tenemos una personalidad que va más allá de cualquier creencia, de cualquier credo, de cualquier fe que te puedan haber contado. Es una experiencia increíble saber que Dios es soberano y que es el dueño de tu vida, que Él da y también quita, pero Él es el que lo hace, no nosotros. Nosotros no somos dueños de nuestra vida, así que quédate con eso. Vos no sos dueño de tu vida, ni de la de tus hijos, ni la de tu familia. Dios es el dueño y el dador de la vida. Así que si lo tenés a Él, lo tenés todo. Tenés la vida y todo lo que con ella viene añadido. Así que en esta noche, Marce, nos vamos. No queda otra que nos tenemos que ir. Podríamos estar hasta toda la noche, pero gracias. Gracias a todos los que fueron parte con su granito de arena, con su testimonio, con su experiencia, todos los que aportaron. Fue un programa increíble, increíble. Me voy recontra satisfecho como cada lunes. Mirá, decir que Dios está, Dios está. Ángel, Ariel, Ángel, siempre le digo Ángel. Ariel Maggiora dice, su fidelidad es grande. Nos vamos a ir con esta canción de Marcos Witt, tu fidelidad es grande, que la pide Ariel. Y la realidad es que esta noche te damos gracias, ¿no? También, como decía Gaby, gracias a todos los que nos siguieron mandando mensajitos después, nos mandaron versículos bíblicos, Oscar, Filo, Vane, Ariel, a Vivi, a Claudita da Porta. Claudia, te queremos, te amamos mucho y le damos gracias a Dios por tu vida, porque nos dejás estar acá, Y bueno, Dios es bueno. Sandrita Fernández también. A todos los que estuvieron acompañándonos, los queremos. Y bueno, seguimos adelante. Así es. Bueno, como dijeron los chicos, dijeron todo. Gracias, gracias a todos por dejarnos entrar en sus casas, en sus corazones, y escucharnos hasta el final, en estas dos horas, dos pocas horas que bueno, que son suficientes como para que tengan la satisfacción de que siempre hay esperanza. Así que muchas gracias a todos, gracias Sara, gracias Gaby, y bueno, la próxima semana estaremos aquí con un nuevo tema, nueva propuesta. Próxima semana entrevista también en vivo, hacemos uno sí, uno no, entrevista exclusiva con gente que trabaja en una fundación que causalmente, se llama Más Vida, así que mirá, está todo relacionado. Nos vamos, Marce. Nos vamos. Hasta la semana que viene, próximo lunes, a partir de las 22 y hasta la medianoche. Esto ha sido Cara a Cara con la Cruz, aquí en Radio Box 102.9. Palabras, una experiencia.